Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una mañana más a Púrpura. Yo soy Brenda Coronado, en ausencia de mi compañera Brisa Gómez, quien por asuntos personales no pudo acompañarnos el día de hoy, pero para mí es un gusto y un placer estar con ustedes y platicar sobre un tema bastante, bastante oportuno para las fechas que estamos viviendo, y es que el día de hoy vamos a platicar sobre cómo desmitificar el amor romántico. Y para ello tengo a invitadas de lujo. Ellas son parte del colectivo Aquelarre, quienes además están llevando a cabo, o bueno, llevaron a cabo un curso de desprincesamiento para chicas, donde precisamente nos tumban todos estos mitos del amor romántico que tanto daño hacen. Bienvenidas, está Jacqueline Estrada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, con mucha felicidad y de saludar a todos y a todas aquí. Muchas gracias, y estamos con Sonia. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Sonia. Sonia tiene apenas 17 años y acaba de salir de este curso de desprincesamiento, y bueno, ella nos va a platicar un poco su experiencia, y justo con Jackie vamos a platicar de todo lo que es esta desmitificación del amor romántico. Y para eso quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros y platiquen respecto a sus experiencias de estos mitos del amor romántico, y lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 2281-0404-0477, se los repito, 2281-0404-77, o nos pueden buscar en Facebook como Radio UV o Púrpura Radio UV. Ahí pueden ayudarnos a platicar, a contestar la pregunta que tenemos el día de hoy, que es, para ustedes, ¿qué es el amor verdadero? Entonces, vamos a seguir platicando sobre esto, y para dar inicio a la entrevista, me gustaría platicar contigo, Jackie, respecto al colectivo Aquelarre. ¿De dónde nace, de qué se trata este colectivo? Bueno, pues, principalmente lo que busca el colectivo Aquelarre, su objetivo principal es generar procesos de empoderamiento, y le caracterizamos nosotras feministas. ¿Qué son los procesos de empoderamiento feministas? Bueno, pues, es crear un proceso que viene desde la autoconciencia, uh-huh, de las mujeres, de cobrar conciencia de que este mundo no es normal, que ha sido construido desde un punto de vista en el que nuestras ideas no están dentro. Entonces, cuando cobramos conciencia de eso, también se traduce en un cambio en la subjetividad de las mujeres, y esa subjetividad también conlleva a que haya una incidencia social, una incidencia política en el ámbito formal, o puede ser también en el ámbito informal, uh-huh, diferentes tipos de incidencia política, todo lo que conlleva una transformación social del mundo desde el punto de vista feminista, pues es un acto político, ¿no? Claro. Entonces esto es lo que denominamos un proceso de empoderamiento de carácter feminista. Y bueno, colectivo Aquelarre nace desde 2010 con los círculos de autoconciencia femenina y feminista, para que las mujeres empecemos a ver con otros ojos, ver desde una mirada, uh-huh, púrpura, justamente, que el mundo pues no está construido desde una manera donde las mujeres estemos incluidas y estemos decidiendo el rumbo de las cosas, uh-huh. Y a partir de 2010 y hasta este punto es que ahora hemos reflexionado entre todas en la colectiva, y ahora le denominamos muy coquetamente como estos procesos de empoderamiento feminista. Eso es lo que hacemos. Excelente. ¿Y qué tipo de actividades han desarrollado para poder sentir este empoderamiento, para poder retomar el control sobre sus vidas? Bueno, pues desde Colectivo Aquelarre iniciamos con los círculos. Ahora estamos intentando que cada 15 días, porque fueron y han sido nuestro eje fundamental, las reuniones con otras mujeres para conocernos, para saber cómo estamos viendo el mundo. Entonces, cada 15 días estamos tratando de hacer un círculo este círculo de autoconciencia con diferentes temas, y a partir de estos círculos van surgiendo iniciativas de las propias compañeras que van proponiendo talleres. Ahorita tenemos un taller de autoconocimiento profundo, pero también tenemos actividades que van vinculadas con mujeres jóvenes. Uh-huh. Entonces, una de ellas pues fue un taller que hicimos el año pasado, en julio, sobre desprincesamiento. Y bueno, además de eso, pues también tenemos el acompañamiento, la asesoría en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Excelente. Y este tema de desprincesamiento que justo nos trae a la mesa de Púrpura el día de hoy, ¿cómo surge la iniciativa? ¿En qué momento se dan cuenta de la importancia de desmitificar todas estas, sobre todo las películas, ¿no? Que es de donde aprendimos cómo relacionarnos románticamente con una pareja o con alguien, el ser amado, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esta iniciativa de ustedes? ¿Qué tuvieron que atravesar? ¿Qué proceso tuvieron que vivir en ustedes, uh-huh, para poder llegar a esta iniciativa? Sí, pues ha sido un recorrido largo, pero también difícil. Le llamamos en los procesos de deconstrucción de cada una, ¿no? Porque justamente, la iniciativa nace tanto de compañeras del colectivo como también compañeras externas a él. Entonces se nos acercó una compañera que estaba de intercambio acá por Jalapa y le agradó mucho las actividades que llevamos a cabo en el colectivo. Entonces ya traíamos la idea también dentro del colectivo pues de armar una semana de talleres que contribuyera a que las otras generaciones, porque también aquí entramos en esto de que también dentro del feminismo, bueno, pues hay diferentes variables, una de ellas tiene que ver la edad, y siempre estamos diciendo, ¿no?, que cuando nosotras nacimos en 2010 nos decíamos que éramos la nueva generación, que nos iban a pasar también la estafeta como feministas. Sin embargo, creo que realmente, aunque somos un grupo joven, también hay otras compañeras, ¿no?, que están en este proceso. Entonces también como ayudar, acompañar a otras mujeres jóvenes en su proceso de construcción de ideas patriarcales, de ideas sobre el amor romántico, es lo que nos lleva como a devolver toda esta experiencia que habíamos recorrido para construir de una manera diferente la subjetividad de las mujeres, pero también en su concepción del amor romántico, porque también cabe mencionar que ahora en Veracruz pues tenemos altos índices de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, uh-huh, eso también fue una parte de la justificación de por qué teníamos que estar incidiendo en nuestro ámbito más cercano con las chavas. Excelente. Y dime, Sonia, tú que fuiste parte justo de este curso, de este proceso, ¿cómo llegaste a Colectivo Aquelarre? ¿Cómo te enteraste de esto? Pues tenía una amiga que justamente también es feminista, vio, uh-huh, la publicidad en internet y me preguntó si no queríamos ir juntas. Uh-huh. Ella por cuestiones de salud no pudo asistir, pero me pasó el contacto. Uh-huh. Fue súper fácil acceder, te mandaban era muchísima información, uh-huh, lo cual nos facilitaba mucho. Hablaban sobre conceptos básicos del feminismo y sobre justamente las deconstrucciones. Okay. ¿Y tú ya sabías algo al respecto? ¿Ya tenías noción sobre lo que era deconstruirse o la palabra simplemente feminismo? Sobre el feminismo tenía un concepto bastante básico y hasta, uh-huh, incluso un poco seco. Las típicas imágenes que te llegan sobre el feminismo radical, pero hoy te enseñan justamente qué es la verdadera esencia de lo que es el feminismo y sobre cómo puedes relacionarte con amigas o con cualquier, uh-huh, otra persona. ¿Cómo cambió tu percepción del mundo, sobre todo tu relación con otras amigas, a partir de conocer más a fondo el feminismo? Uno pensaría que simplemente se trata de actitudes de amistad hacia estas chicas, pero te enseñan un concepto de los que a mí me gustaron bastante, fue sororidad. Uh-huh. Uno pensaría que simplemente estamos siendo amistosos, pero en realidad es un acto incluso revolucionario. Uh-huh. Ya que en el mundo tan violento en el que estamos ahora, el acompañarnos unas a otras es algo muy grande. Claro, y es que la sororidad no se trata solo de, como dices, de ser amigas, ¿no? Incluso quien te puede caer mal, puedes estar en desacuerdo con las ideas, con los conceptos de otra mujer, pero eso no quita que es una persona con derechos y con el derecho de ser respetada, ¿no? Entonces ahí estamos todas para contenernos, uh-huh, para ayudarnos y para echarnos la mano en esa parte, ¿no? Y porque tenemos justamente un horizonte común, creo que, uh-huh, eso es lo que nos permite decir en el feminismo. Yo lo que siempre en todo este proceso con las antiprincesas, en lo que llevamos ese recorrido con Aquelarre desde 2010, es de que las feministas nos estamos pensando un mundo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso tenemos tantas vertientes del feminismo, de la igualdad, de la diferencia, hay varias vertientes, pero va a ser, por supuesto, muy difícil. Cada vertiente del feminismo tiene su estrategia, tiene su cómo hacer las cosas, y en ese cómo, pues, por supuesto que vamos a diferir. Sin embargo, pues, el objetivo es común, ¿no? De construir y, pues, generar relaciones más igualitarias. Entonces, yo creo que ahí cabe muy bien la palabra sororidad, porque justamente nos dice, bueno, pues no estaremos de acuerdo en nuestras estrategias, pero tenemos el horizonte común, tenemos que seguir, ¿no? Exacto, y es un proceso, ustedes no me dejan mentir, no complicado, pero sí de mucha atención y de compasión. Creo que debemos escucharnos, y al escuchar la historia de la otra persona, al escuchar sus circunstancias, las razones, su educación, todo su contexto, podemos entonces tener empatía y poder ser sororas, ¿no? Creo que la empatía es muy importante. ¿Tú qué piensas, Sonia? Es realmente importante, no solamente porque si estuviéramos en la misma situación también nos gustaría que nos apoyaran, sino porque también es una forma de ir viendo todas las formas de violencia patriarcales, uh-huh, que se nos han inculcado desde pequeñas, la idea de que las mujeres somos enemigas. Uh-huh. Y es justamente uno de los puntos más importantes que creo que fue importante en el taller de Antiprincesas. Efectivamente, supongo que el tema de no ser salvada por el príncipe azul, creo que es el meollo de todo el tema del desprincesamiento, además de todo lo que conlleva, ¿no? Pero antes de seguir platicando específicamente del desprincesamiento, los invito a que nos acompañen a escuchar. Vamos a escuchar, como cada semana, una historia que nos otorga de DEMAC. DEMAC es de Documentación y Estudios de Mujeres, que nos hacen llegar cada semana un testimonio. Y justo para crear empatía, justo para crear sororidad, creo que es importante que escuchemos las historias de otras mujeres en otras latitudes. Y además, después de este testimonio, vamos a escuchar una canción que se llama No hablo de amor, de Sol Pereira. También le mandamos un saludo a Brisa, que nos está escuchando. Muchas gracias, te mandamos un abrazo muy afectuoso. Y bueno, seguimos con el programa y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Mi nombre, Ana Leonor Ignacio Reyes. El título del escrito, Ana. Es una palabra tan corta y con un significado tan grande. Para comenzar, es el nombre de mi abuelita. Una mujer con carácter fuerte, muy inteligente, buena administradora. Aprendía a luchar desde niña, siendo la cuarta de 11 hijos. Trabajar era la salida a sus problemas. Al ser independiente, ella tenía esperanzas de vivir, y es como a sus 15 años conoce a una persona que le cambia la vida. Un hombre que no buscaba pasar con ella el rato. La conquistó enseñándole a leer y escribir. Sueño que siempre había deseado, pero al ser tantos de familia, eso ni se nombraba en casa. Después de algún tiempo, deciden vivir juntos, distintas por las diferencias de edades. El ferrocarrilero, originario del Istmo de Tehuantepec. Un hombre con costumbres diferentes. De niño sufrió el abandono de sus padres, criado con su abuelita materna, que le brindó un techo, ropa y comida. Desconoció si tuvo hermanos, primos, tíos. Y él también se aferró a la superación personal y laboral. Pidió una permuta para mejorar, y es como llega a Puebla. Al ser tan iguales, pero tan distintos, lo que los unía, el ser autosuficientes. Al decidir vivir juntos, su objetivo es pasear, disfrutar, conocer nuevas ciudades, no padecer ni de hambre ni de frío. Los hijos no eran su prioridad, a pesar de que vivían en los años 40. Sabían que un hijo era mucha responsabilidad. La vida, Dios o el destino les jugó un truco, y después de 15 años de estar juntos, llegó su única y primogénita hija, una hermosa niña a la que deciden llamar Ana, acompañado de los nombres María y del Carmen, este último porque su padre es gran devoto de la Virgen del Carmen. La niña tan parecida a ellos, el tono de piel, lo cuidadoso para hacer sus cosas, lo estricta, lo preocupado, lo heredó de su mamá, los ojos, las orejas, lo responsable para el trabajo de su papá. Lo solitario, lo inteligente y lo autosuficiente, el resultado de esta combinación mágica. Así es mi mamá. Ella disfrutó mucho su niñez, y aunque dice que no era una niña consentida, qué mejor que tener para ella solita el cariño de sus dos padres. Y a la vez parece un privilegio que se convierte en el verdugo más cruel, la soledad, al ser hija única. Creció y también decidió formar su propia familia. Esta vez la historia cambió. Su esposo, un hombre bastante inmaduro, inestable e independiente, no logró estar en la misma sintonía que ella. Solo él cooperó para que nacieran sus dos hijas. La primera, yo. Y para no perder la tradición, también me nombran Ana, acompañado de un segundo nombre, Leonor. De esta constelación que perdura es la inteligencia, el carácter, lo meticuloso para hacer las actividades, el color de piel, la estatura, el que me preocupo, lo trabajadora, es de ellos. Pero por alguna extraña razón, no decido que me conozcan por Ana, sino por Leonor. La que continúa en esta descendencia es mi hermana. Ella no se llama Ana, pero tiene cosas importantes de este árbol. Las manos, el color de piel, lo preocupado por su aspecto físico, el carácter fuerte y la inteligencia. Aún no sé si la herencia del nombre continúe o hasta aquí ha quedado. Lo que sé es que esta es mi familia, un árbol perfectamente estructurado, con muchas virtudes de generación en generación, que ha perdurado, y defectos que han sido combinados con el paso de los años. Este es un tributo a mis antecesores y una reflexión para mi futuro. Estar o no. Viajando a Nueva York, me siento en un bar y mientras me pido. estar o no estar con una pareja. Solo si encontrar a alguien que realmente vale la pena y que me encuentre a mí como una persona que vale la pena. ¿Y qué es valer la pena? Que me respete. ¿Me respeto? Que me quiera. ¿Yo me quiero? Que ame mi cuerpo. ¿Amo mi cuerpo? Que nuestra comunicación sea clara. Que tengamos un ambiente de completa confianza, sin manipulación ni posesión. Que sepa escuchar y se conozca. ¿Me conozco? Sin mentiras, sin chantajes de ningún tipo, sin celos. Con tiempos equilibrados, respetando el tiempo del otro. Que exista diversión, alegría, amistad, sin desacreditar mis sentimientos. Poder discutir sin pelear. Cero violencia ni hostilidad escondida. Ser agradecidos el uno con el otro. Antes que nada, quiero trabajar en mí. Construir mi futuro. Aún siguen pendientes mis planes. Aprender a pedir perdón y a perdonar. Tomar responsabilidad de las palabras y acciones que corresponden a cada uno. Encontrar la manera de resolver conflictos sin menospreciar al otro. Establecer una atmósfera de soporte emocional. Ser congruente con lo que digo y hago. No herir, ni controlar, ni burlarse solo porque parece divertido. Saber negociar, ver los puntos de vista del otro y no llegar a los extremos de la paciencia. Crecer juntos, respetar cambios, aceptar diferencias, expresar necesidades y deseos respetando los derechos del otro. No quiero sentirme rota ni vacía. No quiero tener duelo sin resolver. No quiero ser codependiente. Quiero ser responsable de mi propio bienestar. Marisol Cruz. Y bueno, regresamos a Púrpura. Estamos a través del 90.5 de su FM. También nos pueden sintonizar a través de internet por la página www.v.mx/radio. Todos los que están fuera de Jalapa, fuera del estado de Veracruz, nos pueden escuchar a través de internet y también pueden participar con nosotros en este tema de desmitificando el amor romántico y el desprincesamiento con el colectivo Aquelarre. Y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y también nos pueden escribir a través de Facebook, a través de la página de Facebook de Púrpura, que es Púrpura Radio V, o a través del Facebook de la propia Radio V, y también a través de Twitter. Estamos en todos lados, en todas las redes, estamos presentes, porque es muy importante hacer llegar todos estos mensajes. Justo estábamos escuchando una reflexión de nuestra compañera Marisol Cruz, a quien le agradezco mucho su colaboración, donde ella, este es un texto que ella escribió en su diario hace unos años, ya tiene algún tiempo, pero me gustó mucho su reflexión sobre, bueno, quiero una pareja que me ame, que me respete, que se divierta conmigo, que me sepa escuchar. Y todo esto, ¿yo lo estoy haciendo? Supongo que es parte de este proceso de construcción y de desprincesamiento que están llevando a cabo, ¿verdad? Sí, y me pareció muy interesante la reflexión porque creo que se empieza a centrar también en ella, ¿no? Uh-huh. Justamente toda esta cuestión del amor romántico va y cómo hemos sido construidas las mujeres, pues es mucho de dar para las demás, para los demás. Entonces, en ese dar hacia afuera, pues nunca estamos viendo hacia nosotras, ¿no? Como eje principal, como actoras de esta sociedad. Y pues creo que eso es bien importante, como volver al punto de que las mujeres por sí mismas, con otras compañeras, podemos construir relaciones amorosas diferentes, ¿no? Efectivamente. Y platícanos respecto a este desprincesamiento. ¿Cuáles son los factores más importantes que han detectado en la educación que llevamos a través de las películas, sobre todo de Disney? Uf. Pues es que, ¿cómo no decir, no? Sí. Cada película es como tiene todos estos elementos. Pues bueno, el primero, el de abnegación, el de entregarse. claro, el que venga el príncipe azul, el pensar eso, ¿no? Que alguien nos va a salvar cuando nuevamente volvemos a poner como nuestra felicidad afuera, ¿no? Uh-huh. Siempre está en las demás personas, pero nunca podemos las mujeres por nosotras mismas valernos, ¿no? Uh-huh. Pensarnos de una manera uh-huh. diferente, creo que ese es como el gran daño que nos ha hecho Disney y pues pugnar por nuevos modelos, ¿no? Donde uh-huh. Justamente las mujeres pues seamos protagonistas en nuestras vidas, porque sí lo somos, ¿no? Sí es posible, y eso es lo que también busca o ha buscado estos talleres sobre desprincesamiento. Efectivamente, Sonia, para ti este choque entre lo que habías aprendido, lo que venías viendo desde niña, ahora que tomaste el curso de desprincesamiento, ¿cómo fue y cuáles fueron esos factores que tú detectaste en ti a la hora de tomar este curso? Fue algo impactante porque no de un día para otro, pero sí en un plazo de tiempo bastante corto te das cuenta sobre todas esas actitudes que habías tenido desde niña y que no lo notabas. Uh-huh. Como decía Jackie, el decir voy a esperar a que venga mi príncipe azul, o en el caso de esta Cenicienta, la, se uh-huh. casaron sin siquiera conocerlo, y el típico claro. felices por siempre. Uh-huh. Es algo sorprendente en cuanto a los mitos del amor romántico, pero más específico en el desprincesamiento, también te hace ver que puedes amarte a ti misma. Uh-huh, efectivamente. Fíjate que justo recordando y preparando este programa, recordaba que lo más impactante para mí fueron como dos cosas. Mis películas favoritas, obviamente, de niña fueron La Bella y la Bestia y La Sirenita, ¿no? Que son uh-huh. súper violentas, además. Entonces, La Bella y la Bestia, vemos este tema de casi casi un complejo ahí de Estocolmo, se le llama, donde tu raptor o tu captor, sí. quien te está secuestrando, terminas enamorada de esa persona como un método de defensa psicológico, ¿no? Entonces, fue muy impactante reconocer que era el bueno, entre comillas, de la película, pues era un maltratador, ¿no? Como se dice, ¿no? Era alguien que capturó a su padre, lo encerró, luego la intercambió, básicamente, ¿no? Bueno, tú me vales más, entonces te quedas conmigo y te quedas encerrada y no puedes ver a tu familia y te maltrato y te grito y no te dejo hacer nada. Y la verdad es que muchas historias de vida de mujeres, sobre todo en matrimonio hace algunos años, la verdad lo veo reflejado en mi familia en algún momento, que pasaron por este tipo de situaciones donde no se les permitía ni hablar con la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, son situaciones que ves en las películas todo romántico y hermoso, y entonces tú con tu amor poderoso vas a cambiar a la persona, ¿no? Sí. Es una gran mentira. En aras del amor permitimos un montón de cosas, y de ahí eso nos lleva de que el cimiento de cómo vemos, cómo construimos este amor romántico, pues también nos lleva a justificar entonces el problema, ¿no? Las cuestiones de violencia. Entonces, uh-huh. pues es inevitable no pensar que ahora en Veracruz, pues tenemos esta situación, los altos índices de violencia que nos están reportando, los feminicidios. Y fíjate que en este es interesante lo que hace el Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la uh-huh. Universidad Veracruzana, pues quiénes son los agresores, ¿no? O sea, son las parejas, están en la familia, no son como personas como pues, solemos imaginar que están afuera. Entonces, pues también en aras de ese amor, de aguantarlo, de que bueno, entre que más me cele, uh-huh. más me quiere, uh-huh. Pues creo que eso también es como un foco rojo, que el amor no debe doler. Si duele, pues no es amor. Efectivamente. Para ti, Sonia, ¿qué es el verdadero amor? Para mí el verdadero amor es querer el bienestar y la felicidad de esa persona sin sacrificar la nuestra. Efectivamente. Y para ti, Jackie. Uf, pues un tema difícil en todo esto, pero creo que el amor es para mí un acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Un dejar ser uh-huh. común entre las dos personas, ¿no? O varias, porque también ahora hablamos de relaciones poliamorosas, pero claro, bueno, también hay. Claro. Ahí. Y es que el amor no debería estar solo enfocado en el amor hacia una pareja, uh-huh. no hacia el amor romántico. Pero me gustaría que escucháramos una intervención de Brisa, que justo uh-huh. nos mandó un audio diciéndonos para ella qué es el amor verdadero. Regresamos para platicar al respecto. Vamos a escuchar a Brisa Gómez con ¿qué es el amor verdadero? ¿Para mí qué es el amor verdadero? Para mí es la confianza, el apoyo, el respeto y la complicidad en una pareja. No importa si son heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Lo importante es que sean personas que se guardan respeto y acompañan cada una de las decisiones de la vida. Si el amor es eterno, no lo sé. Solo sé que va creciendo día con día por las acciones positivas que va teniendo cada uno de los que forman parte de esas parejas y que durará siempre y cuando se mantengan esas condiciones de respeto, de cariño, de complicidad y sobre todo de mucho, mucho, mucho respeto. ¿Para mí qué es el amor verdadero? Para mí es la confianza, el apoyo, el respeto y la complicidad en una pareja. No importa si son heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lo importante es que sean personas. Acabamos de escuchar a Brisa un fragmento repetido, justo porque es muy importante, creo, que lo que dice Brisa, que las relaciones amorosas, independientemente de si sea en pareja, si sea en familia, en amistad, deben estar basadas en el respeto, ¿no? Uh-huh. En el cuidado y en el respeto hacia la otra persona. ¿Tú qué opinas, Jackie? Pues sí, creo que también comenta, creo que todo lo que está comentando también son desde el feminismo, pues son todas, es lo que se ha planteado, las propuestas que también las mujeres pues están pensando como nuevas maneras de ejercer este amor. Y también por ahí veía en Facebook, ¿no?, como algunas alternativas éticas, que es lo que nos está comentando ya Brisa, sobre el tema del amor, ¿no? Esto de la fidelidad. O sea, eso es algo que nos dice el amor romántico, ¿no? No, fidelidad, ¿no? Sobre todas las cosas. Y pues una alternativa es, bueno, más bien vamos a ser leales a lo que hemos pactado entre tú y yo, ¿no? Efectivamente. O esto del amor para toda la vida, pues no lo sé, las personas son cambiantes, ¿cómo es posible que dos personas se puedan mantener iguales, ¿no? Pues no, cada quien está como en diferentes procesos, entonces pues más bien vamos a ser felices, pues lo que tenga que durar, lo que queramos que dure, ¿no? Lo que nuestros procesos nos permitan personales, estar juntos, juntas, ¿no? Claro, y no basar nuestra vida alrededor de otra persona, que nuestra vida, justo lo que decía Marisol en su testimonio, no ser codependientes, no basar mi felicidad en la felicidad de otras personas, porque es, número uno, no es mi responsabilidad, no, es muy desgastante estar cargando con la felicidad de otra persona, porque entonces cualquier decisión, cualquier momento, cualquier error puede perjudicar demasiado, ¿no? Entonces se vuelve pesado y ya eso no se vuelve amor. Y lo que decía también Marisol, sin posesiones, sin celos. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? El miedo es todo lo contrario del amor. Es lo que acaba con, ¿no? Entonces ese miedo a querer poseer, a querer tener para siempre conmigo y estar checando este tipo de actitudes tan terribles para las relaciones, de estar checando todo el tiempo sus redes sociales, sus contactos, ponerse celoso o celosa de cualquier amigo o amiga, no tiene ningún sentido, porque lo único que estamos haciendo es romper con la relación, uh-huh, con la base, que es la confianza y el respeto, ¿no? Sonia, ¿qué me puedes decir respecto a tus nuevas relaciones, amistad, de familia, de amor, después del desprincesamiento? Después del desprincesamiento, creo que una de las lecciones más grandes que me llevé fue tengo que encargarme de mi propia felicidad, y cuando la alcance, que serán las condiciones aptas para poder compartirla con otra persona. Uh-huh. Puede ser un día, puede ser un año, puede ser el resto de la vida, pero siempre y cuando se sigan manteniendo esas condiciones, como escuchábamos anteriormente. Uh-huh, uh-huh. También esta cuestión de los celos que siempre nos han enseñado: entre más me celas, porque más me quieres, porque más le interesas, porque no me quiere perder. Uh-huh. Y llegan a ser cosas tóxicas, también lo he experimentado con mi familia. Claro, es que también se da, ¿no? Uh-huh. Con amigos y familia, me llegó a suceder de muy joven, cuando una amiga se peleaba con el novio o con la otra amiga, y es que no le hables, porque eres mi amiga, y entonces ya no le puedes hablar a él. Oye, cada quien es libre de decidir sus lealtades, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, pues a quién, con quién tiene y qué tipo de relación, ¿no? Es muy importante. Fíjate que justo analizando esto de las princesas y de las películas, últimamente Disney también se ha querido reivindicar un poquito, ¿no? Las últimas Exacto. películas ya le han tenido otro tipo de perspectiva. Entiendo que es un reflejo también de la sociedad, sí, pero sí, pues se vuelve círculo bastante. Vicioso y es muy la carga que tienen es muy importante, es una responsabilidad sí. muy importante porque educan a las niñas y niños a través de las películas. Y veía justo Frozen hace unos días, que a pesar de que es súper musical y cursi y así toda romántica, me gustó mucho el mensaje al final, donde el acto de amor verdadero es justo el amor que das. En ese momento pues uh-huh. se ve un sacrificio, ¿no? Que con el que no estoy tan de acuerdo, y no me dejan mentir, que el sacrificio no debería ser la base del amor, sino el amor que das, ¿no? El amor que el acto de amar es lo único verdadero, porque es lo único que tú puedes tener como el control dentro de lo que cabe, ¿no? Es lo que yo doy. El ser amado, entiendo que es una consecuencia maravillosa y que se da, pero que no tiene que ser obligatoriamente, ¿no? No tiene que ser la respuesta. Si yo uh-huh. amo, no necesariamente me tienen que amar. Y entender eso, uh-huh. entender que no es un intercambio de bienes, ¿no? Es como algo importante. ¿Tú qué me puedes decir de estas nueva generación de películas? De películas. Pues fíjate que, tengo como referencia, no sé si es de Disney, pero en esta nueva oleada de películas, pues Valiente, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pues sí me parece que hay una deuda ahí súper histórica con el tema de las películas, y creo que ahí hay que estar pues bien pendientes. Se agradece que se estén cambiando los moldes, si ya era necesario. Claro. Porque, y creo que no ha sido como una concesión así nomás porque se les ocurra, ¿no? Sino también por la presión, ¿no? De el cambio que tú decías, ¿no? Brenda, sobre de la sociedad, el reflejo hacia dónde está mirando, y eso es muy importante que también entonces se vea reflejado en las películas, un cambio de conciencia, un cambio de actitudes, de cómo tiene que ser, o cómo, hacia dónde dirigirse el tema del amor, ¿no? Y también como el papel que juegan en esas películas las mujeres. Entonces hay que estar como, yo creo que bien pendientes en todas esas películas, pues que no se sigan replicando esos estereotipos, que el eje no sea la violencia. Entonces, pues hay, creo que las feministas vamos a estar bien pendientes de todo eso. Por supuesto. Sonia, ¿qué me puedes decir de esta nueva oleada de películas? Siento que eran urgentes hace ya muchísimo tiempo, en especial porque el arte es un reflejo de la vida, y en el séptimo arte, que es el cine, muchísimo más, porque es literalmente cómo se está educando a esta nueva generación. Uh-huh. Hace tantos años tú veías, ay, la princesa, ay, el príncipe, ay, el baile. Uh-huh. Ahora no, ahorita justamente igual con Valiente, ella como llegó y dijo, no, yo no me quiero casar. Y creo que es de las pocas princesas que dicen, no, yo no elijo tener pareja. Uh-huh. Exacto, y además hacerme cargo de mi reino, ¿no? Hacerme Ajá. cargo de tomar el control y tomar decisiones y cosas que estaban relegadas a los hombres, ¿no? Que solamente ellos tenían como el derecho de decidir sobre. Uh-huh. Y es curioso porque, por un lado, no dicen no tener control de algunas cosas, de algunas, ¿cómo se dice? Cosas hormonales, por así decirle, ¿no? Y del otro lado nos dicen que pues ellos son los buenos para tomar decisiones porque ellos son los inteligentes y ellos son los centrados. Entonces se contradice también el discurso machista, obviamente, que también perjudica a los hombres porque no les permite, número uno, ser responsables de sus emociones, de sus sentimientos, y número dos, soltar la carga del proveedor, ¿no? Sí. Es que tendríamos que dialogar, ¿no? Una uh-huh. persona puede hacerlo, otra persona puede ser, o una pareja puede hacerlo en conjunto. O sea, el chiste es dialogarlo. Y bueno, me gustaría, antes de seguir con las conclusiones de esta plática interesante, invitarlos a escuchar unos reportajes. Es un reportaje y una cápsula. El reportaje es la última parte de el reportaje que hizo Brisa Gómez respecto al VIH. Veracruzanas con VIH entre la discriminación y la muerte. Este reportaje estuvimos pasándolo a través de los programas de Púrpura. Este es el capítulo final. Me encantaría que lo escucháramos para ver en qué concluye. Y después de este reportaje vamos a escuchar a Estela Casados, que nos preparó una cápsula sobre el quehacer del observatorio universitario contra las violencias hacia las mujeres. Entonces, nos quedamos con ellas y regresamos a Púrpura en un momento. Púrpura, transformando imaginarios. Luego de las denuncias presentadas sobre casos de violencia obstétrica, la compra y distribución de pruebas rápidas de VIH defectuosas y sin registro sanitario, son escasas las respuestas que han dado titulares de derechos humanos a nivel estatal o nacional. Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo de Namiko Matsumoto Benítez, inició recientemente una investigación de oficio respecto de las pruebas defectuosas y su paradero, la cual podría tardar 6 meses en dar resultados, y de considerarse así, podría incluso emitirse una recomendación. Sin embargo, la propia Ombudsperson se muestra laxa al dar información. Ah, pues nosotros estamos, la autoridad está en el término para enviar los informes a la comisión. Una vez que llegue, analizaremos la información y si nosotros consideráramos que es insuficiente o que requerimos más precisión, se hace una solicitud complementaria. Por eso es que la ley establece un término de hasta 6 meses para que la comisión se pueda pronunciar, porque en ese tránsito hay que allegarse de todos los elementos probatorios para determinar si efectivamente hay o no, estamos en presencia de una violación de derechos humanos. ¿Por el tema de las pruebas de VIH o también por los de los medicamentos? Nosotros la abrimos por todo lo que involucra ese tema, por todo lo que salió en los medios de comunicación. Cuando dices que están venciendo los plazos, ¿cuándo digamos que tienen como fecha fatal pues para ya dar o emitir algún pronunciamiento? Nosotros tenemos, a partir de que se abre la queja, hasta 6 meses para emitir la recomendación. Veracruz es la cuarta entidad con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por maltrato, desabasto, discriminación y violación a derechos humanos de pacientes con VIH en el país. Esto lo reconoció Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habitualmente, de manera histórica, la mayor parte de las quejas corresponde con los estados más afectados por la pandemia, que son en primer lugar la Ciudad de México, en segundo lugar el Estado de México, en tercer lugar Jalisco y en cuarto Veracruz y en quinto Puebla. Pero en los últimos meses, que es de lo que estábamos explicando, hemos recibido muchos folios en San Luis Potosí y en Quintana Roo, pero también todos están siendo resueltos de inmediato. ¿En el caso de Veracruz, como cuántos? En Veracruz ahorita debo tener abiertos 1 o 2 expedientes. Y la mayor parte de las quejas en algunos estados son por los servicios de los estados, entonces habría que verlo con la Comisión Estatal. Nosotros, si llega un asunto de la Comisión Estatal, hacemos una gestión inmediata y remitimos. La gestión inmediata es para acelerar la resolución del asunto, pero le compete al estatal y por ley tenemos que remitirlo para que ellos conozcan. El responsable de atender estas quejas en la comisión poco habló sobre la situación de las pruebas falsas o el maltrato a mujeres con VIH en los hospitales, pues únicamente reconoció que tiene abiertos 2 expedientes, los cuales no detalló. Esto muestra que a pesar de la alerta sanitaria dictada para Veracruz por las 23.000 pruebas defectuosas, las quejas de grupos como el multisectorial VIH respecto del maltrato y la violencia obstétrica hacia las mujeres y el elevado número de nacimientos de niños y niñas con VIH, ni la Comisión Estatal ni la Nacional están viendo la gravedad de la situación. A eso se suma que en Veracruz no se ha iniciado formalmente una búsqueda de las mujeres que durante algún embarazo pudieran haber sido testadas con esas pruebas falsas y que en su momento no fueron diagnosticadas con VIH. Lo que, a decir de Patricia Ponce, explica, de alguna manera, que sigan naciendo niños y niñas con el virus por transmisión vertical. Para dar espacio a la respuesta oficial en torno a este tema, se buscó al secretario de Salud, Arturo Irán Suárez, quien en su oficina no respondió. Incluso, al buscársele en 3 ocasiones a través del Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Elías Azad, nunca se concretó la entrevista con el funcionario. Informó Brisa Gómez. Agencia Veracruzana Radio. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta, mi primera participación para Púrpura, déjenme comentarles y compartirles que una de las actividades más importantes que realizamos en este observatorio es hacer un monitoreo a medios de comunicación locales para averiguar, conocer, analizar cuál es el estado que guardan las violencias contra las veracruzanas. Uno de los temas más frecuentes y más graves que hemos encontrado es el que tiene que ver con el delito de feminicidio. Y es que Veracruz no está exento de un fenómeno global que ha estado presente en la historia de la humanidad, pero que precisamente en el siglo XXI se ha agudizado de manera grave. Estos delitos de feminicidio se presentan en todas las partes de nuestro planeta, pero en la región de América Latina nos encontramos con que diariamente se cometen 12 feminicidios, 7 de ellos tienen lugar en nuestro país, en México. Incluso en el estado de Veracruz encontramos que tan solo durante 2017 tuvieron lugar 22 asesinatos de mujeres mensualmente y en promedio. Es decir, esto se traduce en 15 feminicidios mensuales. Y es que este es un tema que tiene una larga historia también en el estado de Veracruz y que nos hace mirar a la historia inmediata. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido en torno a este fenómeno? Este observatorio, desde 2014, empezó a indagar una serie de hechos que podían clasificarse, según lo que establece el Código Penal veracruzano, pues como feminicidios. Encontramos en 2014 74 eventos violentos donde veracruzanas fueron asesinadas. En 2015 fueron 99 casos, en 2016 142 y en 2017 177 casos. Nos encontramos que el estado de Veracruz tiene una declaratoria de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio, y este observatorio, junto con este monitoreo que se encuentra haciendo desde 2014, desea abonar a las políticas públicas y coadyuvar en la resolución y en su futura erradicación del feminicidio. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Y seguimos en Púrpura en esta recta final del programa de hoy. Acabamos de escuchar a Estela Casados con esta cápsula que nos preparó sobre el quehacer del Observatorio contra las Violencias hacia las Mujeres, que creo que es bastante pertinente, sobre todo con estas fechas donde el amor romántico esconde muchas formas de violencia, ¿no? Justo recibimos un comentario de nuestro radioescucha. El señor Gustavo García dice que respecto a lo que estamos comentando sobre las violencias, uh-huh, y sobre todo este tema de La Bella y la Bestia, dice que le pasó a la actriz Kim Basinger, que fue novia de Prince, el cantante rockero, y él la tuvo secuestrada por 90 días. Dice el señor Gustavo que él respeta mucho a las mujeres y que es un aliado feminista. Muchas gracias por escucharnos, por contactarnos. Recuerden, en estos últimos minutos del programa lo pueden hacer a través del WhatsApp al 2281-040477 o a través de Facebook en Radio V o Púrpura Radio V. También estamos en Twitter como Radio V, y ahí nos pueden decir para ustedes qué es el amor romántico. Y para cerrar un poco con esta plática, chicas, ¿qué les parece si ahondamos un poco en este tema de las violencias que esconden estos mitos del amor romántico? Sí, pues ya lo habíamos estado también comentando, ¿no? En el programa, acerca de que una parte importante de por qué reconocer, de ver cómo estamos actuando dentro de nuestras relaciones amorosas, cuál es la visión que tenemos de ellas, pues no es nada más una cuestión porque queremos arruinar como el día, ¿no? O que no queramos, obviamente, que haya, uh-huh, relaciones. Es muy importante, ¿no? Como de las personas, pues el tema de la afectividad, de las relaciones, pero también muy importante que si desde una óptica diferente, pues que estemos analizando, ¿no? Cómo están siendo esas relaciones, y más porque pues esta concepción que tenemos del amor puede conllevar a que justifiquemos, a que normalicemos, a que aguantemos cosas y especialmente pues violencias, ¿no? contra las mujeres. Uh-huh. Y escuchábamos la cápsula también de Estela Casados. Uh-huh. Y es muy importante en ese sentido pues volver a comentar que existe una violencia que se ejerce por motivos de género, ¿no? Uh-huh. Es una violencia que va dirigida hacia las mujeres por el único hecho de ser mujeres. Y bueno, hay diferentes tipos, hay diferentes modalidades de violencia. Pero hay un factor también importante, ahora que vemos que van, bueno, los feminicidios van a la alta, pues ya se comentaba, ¿no? Que son las parejas de las mujeres o bien alguien en el contexto familiar, personas cercanas, uh-huh, básicamente quienes están violentando, quienes están asesinando a las mujeres. Y bueno, es importante, ¿por qué? Darnos cuenta de nuestras relaciones, porque entonces es un foco rojo, ¿no? Es un foco rojo de que, bueno, yo no me siento bien aquí y bueno, pido ayuda, me acerco a otras compañeras. Algo que también me parece importante de lo que hemos estado reflexionando, pues es que centrarnos también como en otros, pues que el amor no es el eje principal de nuestras vidas, ¿no? Sino que tiene que haber también pues otras experiencias, otros proyectos personales que también les son negados a las mujeres, como, uh-huh, el pensar, porque se nos tacha de egoístas, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos pensando con nosotras, para nosotras, pues eso es algo que no se nos permite, porque cómo vamos a dedicar tiempo para nosotras de ocio, y no a lo que es importante, que es nuestra familia, nuestros seres queridos, queridas. Entonces creo que ahí también es como empezar a deconstruir. Uh-huh. Y pues cómo, pues pensando desde nosotras mismas, ¿no? Desde lo que queremos. Efectivamente, el amor hacia una misma, como les comentaba, creo que el amor verdadero es el amor que das, y el amor que te das a ti misma es el, exacto, amor más verdadero que puedes recibir, ¿no? Sonia, respecto a tu nueva dinámica, ¿no? A partir de esta nueva perspectiva de vida, tus relaciones con tus amigas, las personas con las que todavía están pues enganchadas en esta ideología de fuera de la perspectiva de género, ¿qué actitud tomas? ¿Cómo tomas estos temas? Porque de pronto es complicado. Pues antes que nada tienes que transmitirles el mensaje de que no te sientas culpable. Uh-huh, si, uh-huh, le gustabas a un chico pero él no te gusta a ti, y la tan llamada e inexistente friendzone, uh-huh, no existe. El que él te quiera no significa que tienes que corresponderle con familiares, con más bien mujeres adultas. Decir, el amarte a ti misma, el si quieres salir con tus amigas, no te convierte en una mujer egoísta ni en una mala madre. Claro. Y no por eso dejas de amar a tus hijos. Uh-huh. Antes que nada es quitarles el sentimiento de culpa, uh-huh, y a partir de eso tienes que ir más específicamente a cuáles son los mitos del amor romántico, ya que si uno dice, es que hubo una media hora del día en el que no pensé en él, o estaba pensando, uh-huh, en dejarlo porque esto ya no funcionaba, se sienten con un sentimiento de culpa terrible. Claro, claro. Y bueno, ya para terminar me gustaría, Jackie, si nos puedes dar información sobre la siguiente reunión Aquelarre. Bueno, pues ahorita les recomendamos a todas y a todos, bueno, pues también a las compañeras, uh-huh, que nos sigan por nuestra página en Facebook. Uh-huh. Estamos como Colectivo Aquelarre AC, Aquelarre con K y doble R, Colectivo Aquelarre AC en Facebook. Entonces ahí estamos posteando todas las actividades y comentarles también, invitarlas, porque el día sábado, este sábado en dos, uh-huh, días, hay una ágora literaria de mujeres. Entonces, okay, también lo estamos organizando junto con Redefine Veracruz, una red de jóvenes de derechos sexuales y reproductivos. Entonces la ágora literaria va a ser el sábado de 6 a 8, dirigido a todas las mujeres, y pues que puedan llegar y leer sus escritos. Excelente, pues ahí está la invitación. Nosotros nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Soledad, a Antulio, a Marisol, a Aldo, a Alan, a todo el equipo de Radio V, súper solidario siempre. Un abrazo a Brisa. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Hasta pronto. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio V 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima.